Como te decíamos, ya está con nosotros acá Pablo González. ¿Cómo le va? Bienvenido. Mucho gusto, nuevamente. ¿Todo bien? Aquí. Sí, todo bien, todo bien. Bueno. Sí, sí. Dentro de la librería siempre tratemos de que esté todo bien. Todo bien, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí. Y veo que hay una pila interesante de libros. Tenemos un ratito, le vamos a dedicar entonces. Para dedicarle, así que bien. Vamos a disfrutar. Arrancamos. De este momento. Justo cuando entré los escuché hablando de las postulaciones a candidatura libertaria y la figura de la mujer alrededor de los criterios de que por los cuales se eligieron, ¿no? Y justo de casualidad tengo dos mujeres muy muy distintas a esos criterios de selección de los que estábamos hablando anteriormente. Es raro que nosotros elijamos para recomendar poesía. No sé por qué me he metido en ese brete y en esa falta de compromiso con la poesía, pero bueno, pero como somos desobedientes, me animé a entrar en el mundo complejo de la poesía y elegí hacerlo acompañado de dos poetas de dos generaciones muy distintas, ¿no? La primera, la más conocida, quizás, Olga Orozco, ¿sí? Poeta nacida en La Pampa, de la generación de Borges, de Oliverio Girondo, con un fuerte compromiso social y político, también son conocidas sus discusiones con respecto al rol de la literatura y la cultura con Borges, que luego se confesaron grandes amigos, ¿no? Este que vamos a recomendar es Poesía Completa, donde está toda su antología poética y algunas en prosa, ¿sí? Elegí una, se llama Para que vuelvas. Ahora vas al frente de las grandes heladas de julio. Abres la marcha igual que un almirante, de cara contra el viento, incrustado en la proa de tu barco fantasma, tan solemne y pausado como el protagonista de la puntual fatalidad. Avanza sin mirarme, la bufanda de niebla hasta los ojos y aquel capote azul de dar la vuelta al mundo. Ese que fue más lejos esta vez y sin embargo guardo conmigo todavía. Y detrás está la escolta de bultos harapientos, sumisos, desgarrados, que flotan a la orden del azar o al golpe del asombro, y parecen los restos de un combate o el miserable saldo de un naufragio. Bellísima la Olga Orozco, aquella que le guste la poesía un tanto alejado de la prosa romántica y los mismos elementos alrededor del duelo, del amor, le recomendamos Olga Orozco, Poesía Completa, una edición de Adrián Hidalgo, un libro voluminoso, no es tan caro, se puede comprar y hasta regalar. Eso. Sí. Y como ya nos animamos y nos abrió el camino Olga Orozco, traje a alguien muy nuevo, Elvira Sastre. Elvira Sastre nació en el 97. Hay gente que ha nacido en el 97, ¿no? Y ella, a pesar de su juventud, es una escritora española que siempre ha escrito poesía, nació, por supuesto, del streaming, de las redes sociales en España, y hoy es una de las referentes indiscutidas de la nueva poesía española. ¿Sí? Muy joven ella, como dije, salida de las redes sociales y el streaming. Ya creo que habíamos recomendado aquí algo de ella, 40 formas de soltarse el pelo, un libro de poesía, ha escrito una novelita ahora con mucho éxito y ha recibido muy buenas críticas de los popes de la literatura. Este es un libro muy bello, que con ilustraciones de Emba, que es un ilustrador que se basa en los trazos, ¿sí? ¿Qué encontramos en Elvira Sastre? Y bueno, por ahí podemos pensar en las antípodas de Olga Orozco, si bien es muy joven, ¿no? Pero escribe lindo, se deja leer. Actúo así ante los miedos. Los acepto para restarles importancia. Los hago míos para que no me sorprenda. Sin embargo, ahora tengo temores minúsculos que acarician mi espalda cada vez que me levanto, que no me sueltan los dedos, que reclaman mi atención cuando acaba mi sonrisa. Así que dime tú, ¿qué es peor, morir de miedo o morir con él? se deja leer, aquel que le gusta quedar bien y poner frases lindas en los estados de Facebook o Instagram, acaba de tener un lindo acopio de esas frases. Una edición muy linda, una edición de Alfaguara importada. Este es un poquito más caro, porque es una edición muy muy bella, ideal para regalar en el día del amigo o la amiga. Ahí está. Bueno, me sonó que le bajaste un poquito el precio. Sí, digamos, a ver, al lado de Olga Orozco, claro. Que por supuesto, a ver, Olga Orozco es de la generación de Alejandra Pizarnik, de Victorio Campo. Si lo ponemos al lado de, claro, quizá todavía es muy temprano para ponerla al lado de la poesía de Olga Orozco. Sí, ¿no? Ahora, también mencionabas esto, ¿no? De que surge de las redes sociales. Exactamente. ¿Sí? ¿Se nota esa influencia? Claro que sí. ¿Qué dice? Por la cantidad de letras. Elvira Sastre, y surge como otros, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Argentina a Juan Solá, surge, a ver, de la inmediatez que te sugieren las redes sociales. Es muy poco, tenés muy poco tiempo para leer, ¿no? Aparte, los jóvenes que manejan sobre todo las redes sociales, como Twitter o Twitch, no Facebook, que ya es más de la generación de nosotros, ahí se escribe un poco más largo, pero sí son de esa generación de lo inmediato, ¿no? Uh-huh. Son muchísimas veces trazos sencillo desde la academia literaria, pero que guardan mensajes de esperanza, de que todo está bien, digamos, no digo que no sea, pero lo bueno que Elvira Sastre ha acercado a un público muy joven a la poesía. Claro. Ya prácticamente no hay. Eso no, ya no es un gran mérito. Exactamente. Porque la poesía ha estado abonada y deja un terreno con ruinas sustentadas en grandes escritores, ¿no? Sí. En Argentina con Borges, con Pizarnik, con otros grandes de la poesía que dejan poco lugar todavía, claro, eso, ¿no? Sí. Cuesta, nosotros lo vemos en la librería, cuesta vender poesía, si bien estamos aquí en la Villa de Merlo, que es la capital de la poesía, sí, por el camino que ha dejado el Tono Agüero, se cuesta leer poesía, se escribe mucho, se escribe más de lo que se vende poesía. Claro, se escribe más poesía. ¿Sí? Una última cosita que también me llamaba la atención cuando mostrabas el libro, en el mismo sentido de minimalista, casi te diría, van las ilustraciones. Ilustraciones son líneas. Totalmente. No es que. Totalmente. O sea, totalmente. Sí, porque a ver, tiene que ver esto con el poderío que tiene la imagen por sobre la palabra. Ajá. ¿No? Eso también se ve mucho en las redes sociales. De hecho, si buscan a Elvira Sastre, tiene que no sé cuántos millones de seguidores en Instagram, pero rescatamos esto, ¿no? Alguien que le ha hecho posible de que muchos jóvenes se acerquen a la poesía. A la poesía. Encuentran algo en esas pocas palabras y en esa métrica que te somete la poesía. Bien, ¿no? Bien. Sigamos. Con otro, un consagrado. Para mí, uno de los grandes escritores latinoamericanos, de los que más me gusta, Alejandro Zambra. Ya hemos hablado un montón de él, ¿sí? De poeta chileno, La Vía Secreta de los Árboles, de bonsai, facsímil. Y siempre nos sorprende, siempre encontramos algo lindo para leer. En este, Formas de Volver a Casa, de Alejandro Zambra, quizás sea el libro más personal de él, porque retrata desde los ojos de un niño la dictadura pirochetista, ¿sí? Como dos familias de dos niños pequeños que luego el azar y el amor lo juntas, y como en toda buena novela de Alejandro Zambra, nunca terminan juntos, como dos niños ven a partir de lo que escuchan en sus casas, cómo van incorporando qué es lo que pasaba Chile en ese momento. Y Alejandro Zambra lo hace y se para particularmente en sobre qué leían esas dos familias. La de Claudia, su gran amor, sus padres militantes, desaparecidos, y él, el protagonista de la novela, que es muy autobiográfico, muy autorreferencial, de sus padres que leían otra cosa. Claro. O prácticamente claro. No leían. Formas de volver a casa me parece un libro de los más personales de Alejandro Zambra. Es un camino biográfico por una parte de la historia más oscura de Chile y de Latinoamérica. Dice en algún punto: los padres abandonan a los hijos. Los hijos abandonan a los padres. Los padres protegen o desprotegen, pero siempre desprotegen. Los hijos se quedan o se van, pero siempre se van. Y todo es injusto, sobre todo el rumor de las frases, porque el lenguaje nos gusta y nos confunde, porque en el fondo quisiéramos cantar o por lo menos silbar una melodía, caminar por un lado del escenario silbando una melodía. Queremos ser actores que esperan con paciencia el momento de salir al escenario, y el público hace rato que ya se fue. Un libro muy personal, muy tierno para leer, como encontramos todos los condimentos de Alejandro Zambra, mucha ironía con respecto al amor romántico, a la conformación de la familia, y siempre atravesado por una visión política, de alguien que vivió la dictadura siendo muy joven, con padres que pegaban un guiño pinochetista, les iba bien, no pasaban grandes preocupaciones, y veían, y está muy bueno porque como un hijo, como un niño pequeño de 6 años, intenta preguntarle a los padres que es un socialdemócrata. Es muy entretenido, muy lindo Alejandro Zambra, Formas de volver a casa, se lee con una sonrisa y hasta a veces con una lagrimita que se escapa. ¿Tenemos para uno más? ¿Sí? Tenemos. ¿Uno más? Bueno. Vamos. Este es un libro muy especial. El castillo de quienes buscan sentido. El nombre es muy, muy bello, de Anne-Marie Negro. Es de Cielo Invertido. Esta es una editorial cordobesa que siempre tiene libros muy especiales, editados de forma muy especial, mucho acento en la fotografía. ¿Sí? Esto digo porque es un libro especial. Porque Anne-Marie Negro, allá por la década del 60, consigue trabajo como administrativa de un neuropsiquiátrico de Francia. Y lo que hizo durante su vida laboral fue recoger pequeños fragmentos de diálogos o frases respecto a la relación entre los cuerdos, el equipo de salud y los otros, los asistidos. Los locos. Entonces, ella advierte desde el principio de que están en negrita las frases de los pacientes psiquiátricos, ¿sí? Y hay como una explicación de contexto alrededor de eso. Es un libro, reitero, escrito en la década del 60, incluso ahora es tomado también para analizar la relación entre pacientes y los equipos de salud. También hay una crítica, como ya lo hizo Carreré en Yoga, del sistema de salud mental de Francia. ¿Sí? Dice: mis ideas son como una manifestación callejera. Esto es lo que dice un paciente. Aquí es fácil no sentirse aislado. Circulan más de 100 personas diariamente. Esto no impide que cada quien lleve su propio delirio. Y a veces, cuesta arriba. Se escuchan gritos, pianos discordantes, risas sombrías y golpes contra los muros. Hay quienes filosofan con gatos, tocan la guitarra para dos periquitas en una jaula, protestan contra el viento o declaman a Boris Vian. Cada quien se interpela y la palabra vuelve estallada. Dispone tus oídos, escucha atentamente. Al final oirás. Si no funciona, pedirás ayuda. Antes de llegar, es necesario despojarse de todo orgullo, conservar solo una modestia confinada. A cada quien su oficio. En las profesiones, en torno a la locura, la atención opera y las palabras curan. un libro no es sencillo de leer, pero se puede leer en diferentes partes. Son de una historia. Eso me pareció. ¿Sí? Como que puedes hacer el jueguito de, a ver, hoy leo esta página. Hoy leo esta página. Escuchar algo en estos tiempos de tanta locura y donde se pone de manifiesto la salud mental de quienes deciden por nosotros, es bueno por ahí tomarse un tiempito y elegir este libro que ya digo que siempre son editados de forma muy rara, ¿eh? Ven que no hay referencias a su escritor, claro. No hay contratapa. Entonces, la tarea del buen librero es investigar de qué se trataba este libro. Claro. ¿No? ¿Por qué obedecía a esta circunstancia? Sí. Y incluso, si lo he invertido, las chicas de esta tutorial, digo chicas porque son la mayoría, son todas mujeres, hicieron un pequeño librito pequeñito sobre este libro, con fotografías de los neuropsiquiátricos de Córdoba. Muy, muy lindo para leerlo. Puede leer aquel que pertenece a la salud mental o aquel que la padece. Bien, lindo. Bien, excelente. El último, vamos, que estamos. Llegamos a todos. Hoy llegamos a todos. Godot, de la editorial Godot. Como siempre ya hemos hablado, Godot siempre hace una presentación especial del tratamiento de sus libros. Libros muy cuidados, con una edición muy, muy exquisita. Sí. Y este pertenece a una colección que trata sobre la división y el tratamiento de los territorios o del territorio desde el punto de vista político. ¿Por qué ciertos ríos? ¿Por qué los terrenos o la división de los límites geográficos de los países siempre son terrenos de disputas políticas? Pocos de ellos se hacen en base a acuerdos diplomáticos, ¿sí? Y acá el Atlas de las Micronaciones, lo que hace Graciano Graciani, parece un nombre ficticio, pero Graciano Graciani existe, es colega de ustedes, locutor, es italiano, es docente de sociología. Y lo que hace acá es recoger una tendencia a partir del siglo XXI de crear micronaciones. Las micronaciones son pequeños territorios, ¿sí?, con muy poca población, que buscan independizarse de sus territorios madres, de sus países, por X razones. Las razones por las cuales Graciano Graciani crea este compendio de micronaciones actuales, que todas son reales, obedecen a criterios desde filosóficos hasta artísticos. Entonces, cada uno de los capítulos corresponde a una microración, una micronación, donde está. ¿Cuál es el país a que pertenecen? ¿Qué idioma? ¿Dónde está ubicado? Hasta las coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces son pequeñas poblaciones. Por ejemplo, una, ¿sí?, en el Principado de es la República de Usupis. Caramba, ¿sí? ¿No? La República de Usupis se independizó de Lituania. Usupis era un barrio de Lituania. Como un movimiento vecinal, y ahí se inicia una batalla ya por la década por el 97 para independizarse de Lituania. ¿En base a qué? A una canción de Frank Zappa. De Frank Zappa. De Frank Zappa. Ellos dicen, nos envalentona esto y queremos independizarse. Están en proceso de poder ser actualmente reconocidos por las Naciones Unidas. Creo que tiene alrededor de 200 habitantes, es un barrio muy pequeño, incluso es el punto de atractivo turístico de Lituania, porque bueno, tenés que pasar, hay barreras, tenés que hacer emigraciones. Y hasta tienen su propia constitución. Estamos hecho mierda, perdón. Sí. ¿Qué quiere que te diga? Pero mirá lo que dice su constitución. A ver. Todos tienen derecho a vivir cerca del río Vilma y el río Vilnia tiene derecho a fluir cerca de todos. Todos tienen derecho a morir, pero no es su obligación. Un gato no está obligado a amar a su dueño, pero le debe ayudar en los momentos más difíciles. Nadie tiene derecho a usurpar la eternidad, no el terreno. Este convenio, divertido, todas existen, estas micronaciones, y todas buscan una forma romántica de independizarse de los terrenos o de los límites geográficamente determinados por guerras o por falsos acuerdos diplomáticos. Me parece que es una forma romántica de buscar pertenencia a un espacio por fuera de los mandatos de lo que es la cultura o lo que es el Estado. Sí, sí. O limitarse a 280 caracteres. Exactamente. ¿No? Puede ser. Puede ser. Un barrio chiquito. Sí, sí. Que busca su independencia. Busca independencia de una forma romántica y que no obedece a la concepción tradicional de lo que involucra a un Estado y su relación con el territorio. Bueno, la verdad que no le gustó a Pablo. No, al contrario, me parece como muy sintomático de estos tiempos. Tal cual. No es algo de estos tiempos. Estaba buscando justo una película que había visto hace poco, italiana, que se llama La Isla de las Rosas, y habla de estas micronaciones que se arman en una plataforma en el medio del mar. Una micronación fallida, porque termina desapareciendo. Cuenta aquí una de las micronaciones que fue noticia hace poco, fue la famosa Isla de Basura que está calculando. Sí. Bueno, un artista plástico reclama a la ONU que la reconozca. Una nación, como una forma de visualizar lo que estamos haciendo. Que ahí ya es más como dentro de una acción, tal cual, artístico, ecológico. Es súper interesante, insisto, me parece que es sintomático de estos tiempos. O sea, que cada vez la disgregación a la que nos lleva, justamente, la paradoja de esto de que con internet íbamos a estar conectados y cada uno iba a tener, y las redes sociales, y en realidad cada vez es más. Más pequeño todo, más atomizado. Bueno, quien empezó como una micronación, Venecia. Claro. Venecia es una isla que está construida artificialmente a 40 kilómetros del continente. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Siempre, nos vemos en 15 días. Nos vemos. Ahí estamos. Muy bien, súper interesante todo esto que hemos estado disfrutando en esta charla con Pablo González. ¿Sabes que me quedé pensando, hablando de turismo que quedó de antes, en la modificación que se está empezando a discutir la nueva constitución de Santa Fe? Sí. Y una de las propuestas es declarar al turismo como un derecho. Derecho humano como una cosa, digamos, que las personas tienen que poder derecho a viajar, derecho disfrutar a la recreación, sí los derechos de quinta generación, me lo recordó cuando vos decías del libro de cuando leías de la micronación esta, que era un lugar turístico. Claro. ¿No? Me hizo acordar. Así que por ahí hay mucho que aprender todavía de muchas cosas. Sí, claro. Sí, Edu. Qué mejor cosa que este fin de semana, es el Día del Niño, ir a una librería y comprarle un libro a un chico. Hay hermosos libros para las infancias, así que es un buen regalo. Y de paso, verdad, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Se te ocurre algún lugar, Pablo? Y a mí se me ocurre por ahí la calle Ciprés, 180, ahí en el Sámetro. Hay un catálogo muy cuidado sobre las infancias. Bien. Quedó el pie justo. Sí. Así que bien. Creo que hasta acá. Sí, tenemos para mañana.